Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy nos hemos levantado con algunas noticias muy sorprendentes que quiero compartiros. El podcast de hoy, bueno, este podcast va de política, así que advertidos estáis. Y también advertidos estáis aquellos extremistas que me dedicáis todo tipo de cariñosos epítetos, pues que quizá no escuche lo que vaya a contar porque suena moderado y mete un poco el dedo en el ojito de algunos sistemas ideológicos que hay por ahí. Bueno, la noticia de hoy, día 7 de diciembre del año 2015, es que Venezuela se ha levantado con un parlamento nuevo, ya que ha ganado la oposición al chavismo, ha ganado las elecciones con una holgada mayoría. Lo sorprendente de todo es que todos estábamos esperando que Nicolás Maduro sacara los tanques a la calle y empezara una ensalada de tiros tipo Far West, pero nada de eso ha pasado. Al contrario, ha salido en la televisión reconociendo el resultado y felicitándose a sí mismo, por supuesto, de que hubiera ganado la democracia y la libertad. ¡Qué bonito! Es sorprendente, ¿no? Porque incluso la prensa antichavista, que es casi toda la prensa española, ha salido haciéndose eco de las palabras de Maduro y como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, muchos, por supuesto, muchos prosachavistas. Y si no prochavistas, que miran con otros ojos muy diferentes al chavismo, como son los amigos de Podemos, pues dicen, jolín, ¿habéis visto cómo hay democracia en Venezuela? Claro, como es habitual, las cosas no son ni blancas ni negras, sino hay bastantes matices. Seguramente Venezuela, en toda su grandeza y en toda su complejidad, pues no sean las cuatro tonterías que se dicen de Venezuela, sino muchas más. Evidentemente yo no soy un devoto de Nicolás Maduro ni del régimen bolivariano. Conozco amigos venezolanos que han tenido que salir por necesidad de su propio país. No son, como dice Nicolás Maduro, corruptos que se llevan el dinero de Venezuela porque no podían robar en Venezuela. Son unos... Bueno, las tonterías que le dice Maduro, ¿no? Son gente que se han visto perseguida, acorralada, amenazada y además sufriendo la inseguridad, la escasez y el latrocinio de parte de la nueva burguesía política, que son los chavistas de la élite y sus amigos. Es por eso que quizá nos llamaba un poco la atención, ¿no? Que se terminara reconociendo la victoria de la oposición. Falta por llegar a unas elecciones, ya no del Parlamento, sino unas elecciones presidenciales. Ahí el sistema político venezolano veo que es un sistema bastante presidencialista, aunque también tienen una Cámara de Representantes, una Cámara Territorial de Representantes, pero el presidente tiene mucho poder en Venezuela. Quizá en estos últimos años más, porque Nicolás Maduro se ha dedicado a gobernar por medio de leyes habilitantes que le daban poderes mucho mayores para emprender su guerra contra la guerra económica y la escasez. Evidentemente, como puede decir cualquier venezolano hoy en día, esa supuesta guerra económica contra aquella burguesía que estaba dedicándose a desabastecer los mercados, al final no ha sido nada efectiva. Maduro, esa ley habilitante te la podías haber ahorrado. Al contrario, lo que suele ocurrir con el chavismo es que intenta regularlo todo mucho más y termina estropeándolo aún más, que es lo que está ocurriendo tristemente. Aprovecho para saludar a todos los venezolanos y me alegro de este rayito de esperanza para la nación hermana de Venezuela. Mientras tanto, mucho más cerca tenemos a nuestros amigos franceses con los que compartimos una montañosa frontera. Y es que en Francia el partido Frente Nacional, el partido de Jean-Marie Le Pen, pues ha obtenido una holgada victoria en unos comicios regionales. Este auge del Frente Nacional, al que algunos llaman fascistas, ultraderecha, etcétera, etcétera, como podéis ver, todos los tontos, o, bueno, todos no, pero el 99% de los tontos usan la palabra fascista con mucha alegría. Igual que el 99% o el 100% de los clasistas, pijos, adinerados, utilizan la palabra antisistema sin saber, sin tener ni idea de por dónde van los tiros. Es una gran pena, ¿eh? Es una gran pena. Bueno, pues la cosa está en que el Frente Nacional, al que todo el mundo le tenía tanto miedo, ha ganado elecciones en Francia. Faltan, al igual que en Venezuela, unas elecciones para la presidencia de la República Francesa. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Ha sido una reacción a los atentados? ¿Una reacción al grave problema migratorio y lo mal que se está gestionando en Francia? ¿Indignación? ¿Crisis económica? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues yo creo que podemos mirarnos, los españoles, podemos mirarnos en Francia, aunque los españoles lo que sí tenemos es bastante más aguante. Y por otro lado, España no es un destino muy interesante para los refugiados. Si lo fuera, yo estoy seguro, pero muy seguro, de que en España el voto a partidos que ahora mismo son partidos residuales, partidos de la llamada ultraderecha, pues sería un voto mucho mayor. Estos partidos, el Frente Nacional, que en su momento, fundado por, bueno, el señor Jean-Marie Le Pen, he hablado de la nieta de Le Pen, que bueno, es la heredera del partido. De hecho, cuando se habla del Frente Nacional francés, parece que se está hablando de la familia Le Pen. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero el Frente Nacional, que tan mala prensa tiene en España, sobre todo los círculos de la izquierda, pues resulta que es un partido que tiene algunas similitudes muy sorprendentes con los partidos de izquierdas más veteranos, ¿eh? Es una cosa bastante curiosa. Sí, una gran similitud con los partidos de izquierdas. Esto a alguno le va a sonar a demagogia, a algunos se van a enfadar muchísimo, pero hoy vengo aquí con datos. Vengo aquí con datos. Mirad, si cogemos el programa del Frente Nacional, estos facinerosos de la ultraderecha, que por cierto, el fundador, el Jean-Marie Le Pen, él estuvo intentando unirse a la resistencia francesa contra los nazis. Así que, bueno, no parece que tenga tanta simpatía con los amigos nazis. Bueno, pues este partido, una de las, dentro del paquete de medidas económicas que toman, pues tienen posturas tales como rechazo de los tratados europeos, abandono gradual de la moneda única, laicismo militante, guerra a la globalización, a la tiranía de las finanzas, menos Banco Central Europeo, contra el Fondo Monetario Internacional, más gasto, más impuestos, más intervencionismo, menos austeridad, menos Europa, crear una banca nacionalizada, más ayudas públicas al empleo, y sigo y sigo y sigo leyendo. ¿Os parece eso una política de derechas? ¿Os parece que tiene cierto tufillo al liberalismo? Ciertamente no, pero para nada. Y aunque los medios gritan ultraderechas, en realidad estamos hablando de un partido socialista, un partido socialista nacionalista. ¿Por qué? Porque están a favor de un mayor control de los movimientos migratorios y un poquito la idea esa, ¿no? La idea esa de que los franceses van primero. Cosa que a mucha gente le parece una cosa atroz, horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que si fueras uno a uno por todos los españolitos y españolitas de España, preguntándoles, ¿usted cree que los españoles, los ciudadanos españoles, deberían de tener prioridad en el acceso a servicios y ayudas públicas? Bueno, pues yo os garantizo de que, si no todos, prácticamente todos van a decir sí, es lógico, Es lógico. Y no es una medida racista, porque en España tenemos muchos ecuatorianos nacionalizados, mucha gente de Europa del Este nacionalizada, fantásticos, son tan ciudadanos españoles como tú y como yo, con los mismos derechos que tú y que yo. Pero esta política, que si la trasladáramos a una economía doméstica en la que, oye, a lo mejor tu familia es muy solidaria, yo estoy seguro que muchos de los que me escucháis son gente muy solidaria que destináis un porcentaje de vuestro presupuesto mensual a ayudas a otras personas. Bueno, pues si esto, si a una familia súper solidaria tú le preguntas, oye, ¿tú estás de acuerdo en que los recursos deben de ir en primer lugar para cubrir las necesidades de tu familia y en segundo lugar, pues para compartir y ayudar a otros en sus necesidades? Bueno, pues todo el mundo diría, evidentemente sí, es decir, no voy a permitir que mi hijo pase hambre para ayudar a otros. Bueno, pues esta política de los franceses primero y la política que muchos partidos españoles dicen los españoles primero, a algunos les parece muy mal, pero no es una salvajada, no es una cosa. A ver, si fuera la política de no, solo los españoles y los demás que se mueran de hambre, delante ahí, en la puerta de mi casa, delante yo viéndole consumirse de hambre. No, no es eso, ni mucho menos. Así que este Frente Nacional no tiene una política de derechas, es una política socialista. Es decir, intervención del Estado, servicios públicos, más intervención, más impuestos, más gasto. Básicamente. Es una política socialista nacionalista, porque ellos lo que abogan es por el control de los franceses, que los franceses tomen el control de su destino. Igual que los alemanes, que también eran nacionalsocialistas en la época de finales de los años 30, años 40, ellos pues decían nada, nada de, ¿qué es eso del Tratado de Versalles, Paz de Versalles ahí? Estos acuerdos de paz que nos imponían, cuántas armas tenemos que producir, cuánto tenemos que pagar. No, no, esto es una indignidad. Entonces, los alemanes tenemos que tomar la decisión de nuestras propias decisiones de manera independiente y autónoma. Bueno, pues esto es el socialismo nacionalista. No es un nacionalismo de derechas, es un nacionalismo socialista. Y esto es importante que hablemos con propiedad de estas cosas. Porque esto que muchos llaman ultraderecha, luego resulta que no son, que de ultraderecha tienen muy poco. Pero ¿qué pasa? Que como no nos leemos los programas políticos, pues realmente no sabemos diferenciar a un partido de ultraderecha de un programa de izquierdas. Y es como decía la película Matrix, qué gran película, ¿verdad? Esta semana estaba viendo una serie de vídeos de un tipo que se llama Jack el Incongruente, que os recomiendo, analizando la película Matrix, y realmente vivimos en una Matrix, pero vamos, sin ningún género de duda. Mira, esta es la situación. Vives en un barrio. Abajo hay un taller y ves al pobre, pues ahí haciendo malabarismos. Y tienes un cuñado que es autónomo, que está hecho polvo y además trabajando y pagando unos impuestazos que cuando te lo cuenta se te ponen los pelos de punta. Y luego tienes un sobrino que resulta que el chaval pues acaba de estudiar, pero lleva 3 años y no encuentra trabajo porque es que no hay nada. Y ya está empezando a mirar billetes de avión para Alemania, para Inglaterra o donde sea, para largarse porque aquí no hay nada para él. Este país no tiene nada que ofrecerle a tu sobrino que acaba de terminar de estudiar. Y así son las cosas, amigos, así son las cosas. Y tú en esta situación en la que estás, y luego estás tú, que a lo mejor tienes trabajo, oye, felicidades, pero resulta que tú pagas, cuando cobras, ya te han quitado una parte de lo que cobras. O sea, tú ya has pagado impuestos, nada más cobrar, te han retenido. Seguridad Social y IRPF. Cuando vas a cobrar, vas a pagar más impuestos, un 21% de IVA. Bueno, dependiendo del producto que compres. Pero luego si tienes algo, como si tienes un coche o tienes una casa, un piso, vas a pagar impuestos por tenerlo. Eso que ya has pagado impuestos porque cobraste tu nómina, por comprarlo y ahora por tenerlo. Y aquí en España estamos pagando impuestos 3 o 4 veces y a veces más por lo mismo. Pero tú estás en esta situación que es una locura, lo que hay es un desastre grotesco, pero luego ves la Matrix, ves la pantalla, y en la pantalla te dicen, oye, que no solo hemos salido de la crisis, Es que España es el primer país de Europa en creación de empleo. Y oye, que las previsiones de crecimiento son buenísimas, pero buenísimas. Y dices tú, ostras, pues la cosa no está tan mal. Pero apartas tus ojos de la pantalla y miras a tu barrio, a tu familia, a tus amigos, y ves que la cosa sí está bastante mal. Pero el cuadro que te dibujan delante de tus ojos es maravilloso. Tenemos un partido en el gobierno que ha conseguido lo que nadie ha conseguido, que es sacarnos de la crisis. Que es que ya estamos saliendo de la crisis. Ay, caramba. Qué cosa, ¿eh? Y esto es una locura. Esto es cuando yo leí la novela 1984, esa novela que es una obra maestra y es visionaria, dices tú, bueno, es que la cosa no ha cambiado tanto. Tenemos una televisión que nos cuenta mentiras de que todo va maravilloso y una realidad bastante gris. Y luego resulta que estos medios, El País, El Mundo, Antena 3, Telecinco, La Sexta, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, de pronto empiezan a hablar muy mal de unos chicos jóvenes que son muy peligrosos, que son los antisistema. ¡Ostras! Los antisistema. ¿Qué son los antisistema? Pues no lo sé, pero gritan mucho y le pegan a la policía, son malísimos, son gente, bueno, son unos radicales todos, antisistema. Claro, es que van contra el sistema. ¿Y qué sistema es ese? Pues es el sistema que ha montado la banca y las multinacionales para destrozar a las clases medias, para crear empleos precarios y para esclavizarnos con deudas e impuestos. Ese es el sistema de pobreza que nos han impuesto. Y esta gente son antisistema, y eso es malísimo. Oye, pero si el sistema es malo, a lo mejor es buena cosa ser un antisistema, ¿no? Claro, pero esa voz, esa cara que mueve la boca en la televisión, que es un locutor, él solo es un monigote, es un títere. Él mueve la boca, pero la voz es la voz de la banca, es la voz de las multinacionales que dice: cuidado con esta gente, que son unos antisistema. Puf, no tienen peligro los antisistemas, son lo peor, ¿eh? Y luego te das cuenta de que los antisistemas están saliendo a la calle, que son los únicos que salen a la calle contra los tratados de libre comercio o contra el uso de técnicas que se están destrozando el medio ambiente o contra el Fondo Monetario Internacional que está arruinando países desde que nació. Son los antisistema. Ostras. Pues vamos a defender el sistema, ¿no? Que está muy guay el sistema es maravilloso, que es pagar, pagar, pagar. Y aunque pases toda tu vida trabajando, nunca vas a tener nada. Nunca vas a tener nada. Porque cuando termines de pagarlo, sabes que vas a tener 70 años. Te vas a morir. Y tus herederos van a pagar por heredar también. Tú vas a pagar por comprarte el piso, por tener el piso, y luego, cuando te mueras, los otros van a cobrar por heredarlo. Van a cobrar, vas a pagar impuestos por todo, hasta tus nietos van a cobrar. Es el sistema. Pues que le den a la tele, que le den a la radio, a la televisión, que no son más que propaganda mentirosa de estos nuevos Goebbels, ministros de propaganda, estos ladrones del pensamiento, estos actores del psicodrama que nos ponen delante para engañarnos y envenenarnos. Y luego tú vas a la calle y hablas con la gente y se lo cree. No, no, no, oye, que estamos saliendo de la... Mentiras. Yo estoy convencido, y volviendo al tema anterior, que si los españoles nos leyéramos los programas políticos, pues en lugar de ser un país que vota masivamente al PP y al PSOE, que lo mejor que podrían hacer es aliarse estas elecciones. O sea, sería fantástico para ellos. Total, si son los mismos, son los mismos. No ofende que son diferentes, que unos son de izquierdas y otros son de derechas, pero es mentira, son lo mismo. Podrían aliarse y presentarse juntos a las elecciones. A lo mejor hasta ganaban. Fíjate lo que te digo. A lo mejor hasta ganaban. Pero si los españoles no leyéramos los programas políticos, pues seguramente muchos terminarían votando a estos partidos minoritarios de la llamada ultraderecha, que en muchos casos, pues sí, te encontrarás a muchos nostálgicos de la bandera española con el aguilucho. Pero también te encontrarás con otro tipo de gente. Oye, lo mismo te llevas una sorpresa. Yo no les voto, ni recomiendo que nadie les vote, porque y más en España, que hay una. No termino de entender muy bien cómo funciona esto, pero no me convence. Pero resulta que sus políticas económicas, pues seguro que a muchos españoles de la calle les convencerían. Pero como tenemos esta filosofía de hay que votar al que vaya a ganar las elecciones para que cambien las cosas. Es decir, vamos a votar a los que tienen posibilidades de ganar, es decir, los mismos de siempre, para que las cosas sigan como siempre. ¡Qué gran negocio! Pues amigo, vota a las minorías. Seguro que conseguimos más. Y vota, vota. No se te olvide votar. 20 de diciembre. Vidas en Red está en campaña política. Para que votéis, para que reflexionéis y para hablar, pues para hablar con vosotros y comentar pues toda esta propaganda que nos están vendiendo y todas estas mentiras que nos están vendiendo en campaña. Y a ver si conseguimos pues que ni el Partido Popular ni el PSOE pues salgan. Yo os comenté una iniciativa que, bueno, no la tengo yo, la leí hace mucho tiempo y lo estoy comentando ahí en Instagram y en Vidas en Red, he puesto cositas para que le echéis un vistazo. Como sé que hay gente que no me lee en internet, porque hay gente que no lee internet, prefiere ver la televisión, pues he empezado un blog nuevo. Sí, amigos. No, no estoy hablando de islas en red. No, no, no, no. Estoy hablando de un blog nuevo. ¿Y sabéis dónde podéis leer ese blog? Lo podéis leer en las paradas de autobuses. Porque estoy empezando a escribir algunas cositas y en vez de subirlas a internet, las subo a las paradas de autobús para que la gente las lea. Y luego, cuando vaya a publicar algo nuevo, yo mismo quitaré esa hojita que he pegado con cinta adhesiva, que no quede ninguna huella, y la reemplazaré por otra hojita para que la gente lea. A lo mejor no lee nadie, no tengo contador de visitas. Podría poner un contador de visitas y la gente ponga con un boli, yo lo he leído, amigo, o un correo electrónico, o un código QR, sería una posibilidad. Pero bueno, estoy pensando, estoy muy animado con este otro nuevo proyecto de las muchas locuras que se me ocurren para bloguear en las paradas de autobús. La idea no es mía, la idea la leí de una noticia de internet donde un tipo escribía poesías y escribía sus cositas en paradas de autobús y luego él mismo las reemplazaba para no causar daño al mobiliario urbano. Pues, oye, si a lo mejor convenzo a una persona para que no vote al PP PSOE, pues quizá he conseguido una gran cosa, una cosa muy importante. Estoy usando el material de nolesvotes.org, que tiene un material muy muy bueno. Pero bueno, voy a seguir buscando material y si no, empezaré a crear el mío propio y a tener mi blog 1.0, amigos, que era como antiguamente se llamaban los tablones de anuncios. Pues ahí estaremos. ¿Qué os parece? Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludito y hasta pronto.